sonrisa de grana, en tu boca hay sinfonía de jilguero en la mañana. El sol se siente celoso cuando lo miran tus ojos, y las rosas palidecen con tus lindos labios rojos, y las rosas palidecen con tus lindos labios rojos. Manizaleña querida, aquí canto esta canción. Manizaleña dorada, me robaste el corazón. Manizaleña querida, a ti canto esta canción. Manizaleña dorada, me robaste el corazón. Palmera y una boquita de grana, en tu boca hay sinfonía de jilguero en la mañana. El sol se siente celoso cuando lo miran tus ojos, y las rosas palidecen con tus lindos labios rojos, y las rosas palidecen con tus lindos labios rojos. Manizaleña querida, aquí canto esta canción. Manizaleña dorada, me robaste el corazón. Manizaleña querida, a ti canto esta canción. Manizaleña dorada, me robaste el corazón. Querida, aquí canto esta canción. Manizaleña dorada, me robaste el corazón. Manizaleña querida, aquí canto esta canción. Manizaleña dorada, me robaste el corazón.